lloviendo salí a caminar. Me compré un globo rojo y lo llené de gas. El globo iba al cielo y yo con un violín lo llevaba paseando y me sentí feliz. De pronto vi cuando dobló la esquina a Superman que iba con mucha prisa. Nadie lo vio, solo yo me di cuenta. Lo vi justito cuando cerró la puerta. Deme un café y dos medias lunas. Tengo un globo esperando la puerta. Como estaba lloviendo salí a caminar. Me compré un globo rojo y vi a Superman. No que se me mojaron y no me importó. Tengo championes verdes y media bordo. La mano en el bolsillo de pantalón. El globo iba al cielo, yo con un violín. El globo iba al cielo, yo con un violín.